Moure Soroll. Se ha abierto alrededor, no quedan más inventos que te hagan sonreír y ver algo nuevo. Si vas con el viento de frente, sóplalo. Con eso será suficiente y atención. Que alguien te envía, vuela moviendo las alas, nada importa ya, todo lo que viene pronto se verá. Moure Soroll. Doncs bé, hem encetat la segona hora del nostre programa amb una cançó de Los Pedales i el seu disc Nuevo Mundo, que van editar a principi d'aquest any. La cançó era Dirección Sur i ara, com deia, Moure Soroll ens acompanya al telèfon Rodolfo Muñoz, component de la banda de Pedro Bernardo Ávila, Los Pedales, que casualment demà estaran presentant el seu primer disc, aquest Nuevo Mundo, a la Sala Monasterio de Barcelona. Bona nit, bones noches, Rodolfo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí ya preparando la... Bueno, con la maleta preparada ya para partir mañana para Barcelona. Muy bien. Me has dicho que estabais en Madrid ahora, ¿no? Sí, estamos en Madrid porque, bueno, pues acortamos una hora y media de viaje porque desde Madrid son unas 6 horas o así, o sea que, bueno, pues ya quitamos un poquito. Tenemos la posibilidad de dormir aquí, o sea que ya se acortamos un poco el viaje. Perfecto. Porque tenemos intención de llegar allí, bueno, es como muy tarde al mediodía, entonces, pues nada, madrugaremos y estaremos por allá a mediodía para hacer la prueba y ya recolocarnos por ahí. Muy bien. Pues en el mes de marzo de este año se editaba vuestro disco, Nuevo Mundo, del cual hemos escuchado esta canción, y unos días después nos acompañabais en nuestro programa para presentárnoslo. Efectivamente. ¿Qué les ha pasado a Los Pedales en estos 8 meses? Bueno, pues la verdad que unas cuantas cosas buenas. Hemos hecho bastantes directos, de hecho estamos de lleno en la gira de Nuevo Mundo. Hemos estado ya, bueno, en Madrid hemos hecho ya como 4 conciertos. Hemos hecho presentación en acústico en el Teatro Alcalá y presentación con la banda, en eléctrico. Bueno, recalco que el acústico, bueno, vamos mi hermano y yo solamente, Gustavo y Rodolfo, que somos los formamos los pedales, digamos. Uh-huh. Luego tenemos una banda con la que nos acompaña también, bajo, batería y teclados, con la que presentamos en la Sala Costello de Madrid el día 14 de octubre, pues eso, la presentación de Nuevo Mundo con la banda. Y luego nada, pues hemos estado ya en Murcia, en Albacete, en Málaga, en Sevilla. Y nada, ahora este fin de semana a Barcelona y Teruel. Muy bien. Y pues nada, de momento pues está siendo bastante grata la acogida y bueno, está gustando. Ya sabes que esto es una carrera de fondo, que hay que estar ahí pues sí, día a día y nada, de momento está yendo bien la cosa. Muy bien. Hace un momento hablabas de los componentes de la banda cuando hacéis conciertos con todos ellos. ¿Ha habido algún cambio desde que hablamos la última vez? Yo tengo aquí... Sí, dime. Ha habido un cambio en el bajista, que antes estaba Jero Galván, componente de Los Galván, totalmente. Uh-huh. Y bueno, pues él tenía muchas historias y mucho lío y dejó de poder tocar con nosotros y ahora está Rubén Puebla. Al bajo ha sido la única modificación. Luego en la batería sigue David García y en los teclados Gaby Casanova. Uh-huh. Muy bien. Y en estos 8 meses, con todos estos conciertos y estos viajes por la geografía española, ¿cómo os ha afectado en vuestra vida personal? Bueno, pues lo vamos compaginando con la tarea del día a día, con el trabajo del día a día, y bueno, pues lo solemos hacer fines de semana. Uh-huh. Este, bueno, pues hemos tenido que hacer un puente para poder ir a Barcelona, porque claro, la única opción era un jueves, era la única posibilidad para tocar en Barcelona, bueno, dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Y bueno, lo estamos compaginando bastante bien, ¿sabes? Se va llevando bien las dos actividades, ¿sabes? Tampoco hay mucho problema de momento. Uh-huh. Es no parar realmente ni una hora del día, uh-huh, hasta que te acuestas, pero bueno, se anda con gusto, no pica, ¿no? Exacto. Y como tú bien decías, mañana actuáis por fin en Barcelona, en la Sala Monasterio, en formato acústico. ¿Cómo será el concierto? ¿Qué nos encontraremos cuando vayamos a veros? Bueno, pues el acústico, como nosotros ahora tenemos que promocionarnos y nos va a haber siempre pues gente que no nos conoce, pues le procuramos hacer bastante dinámico, ya que todavía pues no va la gente, no sé, pues a vernos a nosotros, no va a pagar una entrada. Bueno, mañana, en el caso de mañana, sí, muchos que hemos hecho, pues esa entrada libre, ¿no? Y lo procuramos hacer bastante dinámico. Entonces, tocamos varios instrumentos y lo aprovechamos para el acústico. Entonces, llevamos guitarra, llevamos la textil, para este tema que ha sonado, por ejemplo, uh-huh, y una versión, llevamos armónica y llevamos teclado estable. Entonces, vamos haciendo ahí diferentes configuraciones y nada, yo creo que pues nada, pues suena bastante dinámico para que no se haga demasiado pesado, porque dos guitarras de alguien que no se ha escuchado nunca, pues puede llegar, durante una hora puede llegar a ser un poco monótono, ¿no? Uh-huh. Entonces, para romper un poco esa monotonía, pues hemos procurado hacer así. También metemos una versión o dos veces, mañana un par de versioncitas, uh-huh, que bueno, que son así conocidas, yo creo, a nuestro estilo también, y nada, yo creo que va a gustar, así que se anime la gente, que yo creo que le va a gustar. Muy bien. Y además de las canciones de Nuevo Mundo, ¿tocaréis canciones nuevas? Sí, tocamos también alguna canción nueva, tocamos también algún blues, que yo creo que por lo que he visto, la Sala Monasterio como que encaja bastante, ¿no? Porque hacen bastantes conciertos de jazz y blues, ¿no? Por lo que he visto. Uh-huh. Y hacemos algún blues y alguna canción nueva, sí. Haremos un repertorio de ahorita y poco, y nada, claro, el disco pues son 35 minutos, 36 minutos, entonces claro, pues hasta el resto pues tenemos que meter varias cosas. Luego también hay alguna canción que alargamos un poco más, uh-huh, en razones como es, por ejemplo, pues hacemos una intro con el teclado, luego pues, la canción, luego el final también la alargamos más, o sea que con lo cual dura más, otras duran menos también, uh-huh, y nada, así un poco. Pues para hacer un poco boca de lo que nos encontraremos mañana, podemos escuchar alguna canción más del disco. ¿Te parece que escuchemos Las Noticias, que es el corte número 8? Vale, perfecto. Pues escuchamos Las Noticias de Los Pedales aquí en Maura Soroll y luego seguimos hablando con Rodolfo. Vale. sonora. Lo que rompe el hielo ya no te hace falta atar los cabos sueltos. Hablan y no cuentas nada. No quiero agua, no quiero barco blanco yéndote a lo que estás pensando. Si las noticias hablan de ti, los periódicos no son para mí. Maura Suroll. Pues hemos escuchado esta canción de Los Pedales, Las Noticias, y seguimos hablando con Rodolfo, que está al otro lado del teléfono. Antes nos decías que en el concierto habrán canciones nuevas. ¿Cuándo está previsto que aparezca un nuevo disco de Los Pedales? Bueno, pues está previsto la grabación para septiembre de 2011. Uh-huh. O sea, ya vamos a hacer toda esta... este año de, o sea, lo que resta de este año y el principio del que viene de gira, y luego ya a partir del verano ya nos meteremos de lleno con la grabación, que empezaremos pues, a principios de septiembre, y luego ya pues la salida pues, dentro de lo que se pueda, ¿no? Ya sabes que somos autoeditados, y luego pues tendremos que hacer promoción, la edición del disco y tal, como lo tenemos que hacer todos nosotros, pero bueno, esperamos que para febrero de 2012, si todo va bien. Es la idea original, ya sabes que luego, bueno, las cosas pueden cambiar, pero la idea original es esa. Muy bien. ¿Y será también Claras Intenciones quien se encargue de editarlo o será otra discográfica? Sí. También Claras Intenciones. Sí, bueno, Claras Intenciones que somos... Sí, vosotros, claro. Exactamente, nosotros será lo mismo, sí, con el mismo sello. De todas maneras, a diferencia, bueno, al menos la última vez que hablamos, no sé si el tema de la promoción os lo llevaba... ¿te suena? Y ahora ellos os llevan esta faceta, ¿no? ¿Cómo es que no de...? Sí, que te decía que cuando hablamos hace 8 meses, sí. El tema de la promoción, no sé si os lo llevaba, ¿te suena? No, lo llevaba Tesuena todavía. Con Tesuena llevamos el mes, desde el mes anterior y este mes. Uh-huh. Es lo contratamos hace un mes para, bueno, pues de cara a la gira y tal. Uh-huh. A la gira de Nuevo Mundo. En un principio, bueno, pues nada, intentamos nosotros hacer promoción y tal, pero ya sí que era imposible hacer tantas cosas a la vez, ¿sabes? Aparte, bueno, pues no tenemos experiencia en eso y todos los intentos que hacíamos con muchos eran en vano, ¿sabes? Porque no, bueno, pues por falta de contacto, por falta de tiempo, por falta de profesionalidad en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nada, decidimos contratar a Tesuena para hacerlo y nada, en el momento pues fue muy bien. Perfecto. Bueno, supongo que gracias a ellos estáis mañana en Barcelona. Sí, bueno, Tesuena lleva la promoción. Uh-huh. Lo que es la cuestión de management la lleva Quique del Toro, que bueno, que sí que está un poco codo a codo con Tesuena, pero digamos que no es la misma, o sea, que no forman parte de la misma empresa. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces es Quique del Toro que se ha encargado de hacer todo el tema de management, que lo está haciendo pues fenomenal, la verdad. Muy bien. Y bueno, hablábamos antes del nuevo disco que previsiblemente luego empezaréis a grabar en septiembre del año que viene, pero ¿qué cambios importantes encontraremos en las nuevas composiciones de los pedales? Bueno, las nuevas composiciones de momento no está del todo definido, pero bueno, se atisba que va a ser un cambio, creo que bastante considerable, y nos vamos a ir un poco más hacia... O sea, va a ser un poco menos brillante, digamos, ¿no? A lo mejor un poquito más oscuro, más folky, uh-huh. más rockero, quizás, la idea original. De todas formas, nosotros lo que siempre nos ha gustado, pues, grupos que hemos escuchado y esto, han sido discos que sean... Cada canción sea un mundo diferente, ¿sabes? Que no, o sea, que dentro de bueno, que tenga una coherencia y tal, ¿no? Un estilo, pero que cambien mucho la variedad de las canciones, ¿no? O sea, que te encuentres una pop, luego de repente una totalmente folk, luego un rock and roll, que bueno, que es un poco también lo que hemos hecho en este, ¿no? Pero bueno, sí que queremos dar otra vuelta de tuerca más y que suene un poquito más directo también, ¿no? Porque el mundo a lo mejor está un poco más atado en ese sentido, ¿no? Uh-huh. También fue nuestro primer disco y bueno, estamos súper contentos con él. Pero claro, también había una cierta, bueno, pues miedo al estudio, ¿no? O sea, nosotros llegamos allí, no nos habíamos metido nunca y bueno, pues de repente nos encontramos con muchas cosas nuevas que quizás nosotros por lo menos sí que lo notamos, ¿no? Que no suena tan directo, ¿no? Tan a directo como podían sonar los discos de los años 60, 70, que es lo que más nos gusta a nosotros realmente. Mm-hmm. Y en cuanto a la composición de las canciones, ¿también estará repartido entre tú y tu hermano? Sí, también repartido, eso sale de una forma natural. Uh-huh. Y luego cada uno cantará sus canciones, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Muy bien. Sí, porque cada uno, pues la que compone, el mejor intérprete para la canción que ha compuesto, pues es el que la ha compuesto, ¿no? Uh-huh. Aparte de estos conciertos que nos hablabas antes, también pasasteis por el Ecopop. ¿Cómo fue la experiencia de tocar en un festival tan importante para vosotros? Pues mira, en el Ecopop también se notó la experiencia, ¿no? De un año más. El primer año estuvimos con Amaral y José Ignacio Lápido el mismo día, y este año ya fue con Lopos Lesbian, por ejemplo. Uh-huh. Iba a decir que allí conocen muy bien, pero a día de hoy le conocen bien en absolutamente todos los sitios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues fue muy grato, ¿no? También es verdad que el día, este año, pues era un grupo más de la onda de gente que le pueden gustar más los pedales, ¿no? Era un grupo más indie, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que el del año pasado. Porque Amaral también, pues bueno, se sale... O sea, ha sido, en un momento sí que fue más indie, ¿no? Pero a día de hoy, pues también abarca muchísimo más público, ¿no? Y luego por parte de nosotros, pues nada, pues yo creo que bueno, pues ya se notaban que había más tablas en el escenario y más profesionalidad en el sentido de saber canalizar mejor las ganas, ¿no? Uh-huh. Porque el año pasado era tantas ganas que bueno, se nos acabó un poco poco de las manos, ¿no? Y este año, pues nada, lo disfrutamos muchísimo y fue súper agradable. Y nada, el contacto con esos musicazos que nos acompañaban, pues nada, todo muy bien. El Ecopop, a día de hoy, pues ha sido un festival que ya se ha consagrado bastante y nada, se crea un ambiente muy muy muy bueno. Es un festival pequeñito, son 2.000 personas de aforo, que es en un castillo, en el castillo de la Triste Condesa, de Arenas de San Pedro. Y nada, es así como muy recogido, imagínate, pues en un entorno semejante, pues nada, la verdad que es bastante entrañable, ¿no? Y además os queda cerca de casa, más o menos. Y nos queda pues a 20 minutos de casa, o sea que un poquito más cerca que Barcelona. Bueno. Una cosa que me quedó por preguntaros la última vez que hablé contigo es una cosa que me llamó la atención en vuestro disco. En la parte de atrás de la caja aparece un lema, un anagrama que dice peligro música. ¿Piensas que la música puede ser peligrosa para alguien y concretamente la vuestra? Bueno, el anagrama este es de una distribuidora. Y nada, bueno, pues peligro muchas veces es para los que estamos metidos en la música, ¿no? Que no sabemos ni dónde estamos ni a dónde vamos, pero vamos, son tantas las ganas con las que, bueno, pues no sé, que es algo que tú tienes ahí y no puedes, no tienes manera de frenarlo, ¿no? Entonces tienes que ir ahí a por todas, ¿no? Y peligro, bueno, pues no sé, como cada uno lo quiera interpretar, ¿no? Pero bueno, los pedales peligrosos no somos, ¿eh? Bueno, pues creo que todo lo contrario. Pues entonces ya nos dejas más tranquilos, y a todos los que nos puedan estar escuchando ahora, para que vayan a veros mañana, que recordamos será a partir de las 8:30. Efectivamente. En la sala monasterio. Va a ser prontito. Sí. En formato acústico y durante una hora y algo, hora y media creo que has dicho antes. No, menos. Será hora y 10, como mucho. Bueno, igual os hacen cantar más. Bueno, pues a ver. Puede ser, ¿no? Nosotros encantados de la vida. Muy bien. Seguramente. Pero bueno, ya sabes que también hay que cumplir un poco los horarios, ¿no? De las salas y esto, ¿sabes? Entonces, pues a ver cómo está la cosa. Pues nada, antes de despedirnos, tenemos aquí dos entradas dobles para ir mañana, que vuestra amiga María Galán nos dijo que podíamos regalar a través de Antena. Efectivamente. Y bueno, cualquiera que esté escuchándonos y le apetezca mañana ir a ver a los pedales y pasar un buen rato con muy buena música en la sala monasterio, pues no tiene más que enviarnos un correo a mourasoroll@mourasoroll.cat, y pues los primeros que envíen un correo pues tendrán estas dos entradas dobles para ir a veros. Vale, y les acogeremos con agrado. Muy bien. Vayan. Pues nada, escucharemos un par de temas más de vuestro disco, Nuevo Mundo, y nada, nos encontramos mañana en la Sala Monasterio. Allí nos encontramos, Francis, muchas gracias. Pues gracias a vosotros por vuestra música y por atendernos por segunda vez aquí en este modesto programa, que lo que pretende es compartir con los oyentes pues la mejor música, como por ejemplo la vuestra, ¿no? Es así, efectivamente. Eso es lo que procuramos todos, lo que amamos la música. Pues nada, encantado. Igualmente. Muy buenas noches y hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Lo tenemos que parar.